claro, hemos dicho que la minga no terminó aquí en Bogotá, que si bien es cierto que la gente se regresó para las comunidades, la minga empieza a trabajar nuevamente desde allá, empieza a tejerse desde los diferentes procesos, comunidades y personas que estamos participando en esta minga. Durante estos días hemos estado organizando la agenda de los pueblos, de las organizaciones que participamos, los mecanismos de coordinación para seguir manteniendo la minga a nivel nacional, el plan de acción que tendrá muchas actividades el próximo año y los años venideros, y la propuesta que ya está sobre la mesa. El 12 de octubre del 2009 encontrarnos nuevamente, más gente de la que llegó en esta ocasión, más pueblo, que salir a caminar más, hay que salir a convocar más. Y esperamos pues que en el 2009 no solamente estén los procesos, la sociedad colombiana, sino que se integre el proceso social latinoamericano que se está construyendo. Ya estamos trabajando para eso, ya los gobiernos que vienen profesando este tipo de cambios se han manifestado y estamos dispuestos a que ese evento del 12 de octubre del 2009 trascienda las fronteras y nos encontremos los procesos latinoamericanos. A eso le estamos apostando y yo creo que es muy bueno, están muy entusiasmados porque los vecinos están provocando cambios, Colombia se está resistiendo y en la medida que Colombia se resista se vuelve un problema para el proceso de cambio social y popular que se está gestando en Latinoamérica. Hemos iniciado esta tarea, va para allá y esperamos pues que ese evento sea muy importante, el Congreso de los Pueblos, para seguir fortaleciendo la política de cambiar este modelo y este sistema que tanto daño nos hace.